la tarde está avanzada y pronto llegará las tinieblas del anochecer. Por eso yo te pido, mi Señor Jesús, quédate, Señor, quédate, Señor, te ofrezco el corazón. Señor, te ofrezco.